poco más a tu ventana para contarte los deseos de mi corazón. Recibe hoy mi más fuerte alabanza que sale de lo profundo de mi alma. Tú me has dado todo lo que tengo y esa es la razón por la que vengo, para que hagas lo que quieras tú conmigo, y es por eso que adoro.